Continuamos en Entre Mate y Mate. Y bueno, otro de los temas, y como habíamos preanunciado hace un rato atrás, el conflicto de los trabajadores municipales a partir de las medidas de fuerza que se implementaron hace algunos días comenzó a destrabarse. Por lo menos uno de los gremios, que es el SOEM, habría aceptado una de las chances que dio el municipio como forma de pago, pagar el 100% del salario en la medida que sea posible según los ingresos, acordando también a cambio que se trabaje el 50% de las horas que estaban establecidas previamente. En principio ATE también, y fue el primero que había por lo menos visto esa propuesta como positiva, después no se llegó a efectivizar, pero vamos para hacernos eco de lo que está sucediendo en estos momentos con los gremios, estamos comunicados con Laura González, que es delegada gremial de ATE acá en Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Queríamos saber, Lau, cómo está la situación en este momento, en particular de los afiliados de ATE y en general de todos los trabajadores del municipio. Y bien, por suerte, convengamos que gran parte de los afiliados nuestros, la mayoría están en lo que son entes recaudadores. Uh-huh. En los puestos de ellos prácticamente no cesó. Sí. La actividad, ¿no? Porque realmente era necesario, y bueno, si bien uno reclama su salario, ¿no?, que es lo que corresponde, uno no puede tampoco ser egoísta o dejar de lado la situación difícil que estamos pasando todos, ¿no?, a nivel mundial. Perfecto, y en este caso, o sea, como decís vos, generalmente no había cesado la actividad de todos los trabajadores que son necesarios que estén en este caso activos, la totalidad de los afiliados de ATE están en funciones. Sí, están todos en funciones. Tenemos los chicos en los camiones de la basura, en los camiones recolectores, que hoy a las 7 de la mañana ya estaban trabajando, así que sí, por suerte se volvió todo a la normalidad. Bien, ¿tenés idea más o menos el porcentaje de trabajadores que están activos en este momento según el requerimiento de actividades esenciales? Y está en el total, solo los que están convocados, ¿no? Porque sí, tenemos muchas personas, ya sea mayores o personas en riesgo, que están en sus casas. Entonces, todos los que estaban trabajando están todos en sus funciones. Bien, ¿y cómo es la situación en general? Obviamente sabemos que es difícil, pero digo, la situación financiera de los trabajadores municipales, ¿cómo lo van viviendo? ¿Hablan entre ustedes? ¿Se van apoyando por lo menos a nivel de una palabra de aliento? ¿Se van ayudando? ¿Cómo están viviendo este momento tan difícil? Y sí, nosotros estamos muy en contacto con nuestros afiliados, inclusive entre nosotros hemos propuesto hay casos particulares, hay personas que por ahí se han atrasado en sus alquileres, uh-huh, o tenemos un afiliado que va a ser papá, entonces nos pusimos todos de acuerdo a que en vez que nos bajen un poquito más el porcentaje y hacer hincapié a los que más lo necesitan de nuestros afiliados, ¿no? Bien. Entonces estamos todo el tiempo en contacto, viendo si alguien necesita algo o que tengan alguna pregunta, el tema de las jubilaciones, sí, estamos en contacto, por suerte tenemos diálogo con todos. Sí, según trascendió, Fabricio Díaz habría prometido que cuando pase este periodo de cuarentena se iba a recategorizar a los empleados municipales que estuvieran dentro de las condiciones previstas para ello. ¿Eso es así? Sí, es así. Eso ya inclusive él, antes de bajar las categorías, él ya lo había dicho. Uh-huh. Una vez formada la Junta de Calificación, se iban a volver a otorgar los puntos que correspondieran, ¿no? Porque estaban dados a ojo y en ese excesivo para lo que es el estatuto nuestro municipal. Más de 4 categorías no se pueden dar y se habían llegado a dar hasta 12. Sí. Y bueno, estaban mal, la verdad que estaban mal. ¿Y cómo fue la recepción de esa medida de retrotraer esa situación? Digo, teniendo en cuenta que obviamente que hay muchos empleados municipales que son conscientes que esto es atípico y que quizás no se cumplimentaron digamos todos los procedimientos que estaban previamente establecidos, ¿cómo lo fueron tomando? ¿Fue medio dispar esa esa noticia, se tomó de manera dispar o fue la comprensión fue lo que primó? No, fue dispar. Lo que pasa que le afecta más a las personas que ya están cerca de jubilarse. Entonces, para ellos y tener un y las personas que están ya en lo jerárquico, ¿no? De la categoría 19 en adelante, lo que se quita es mucho que afecta a un sueldo, pero sí. Los que estamos por ahí, como es mi caso, los que estamos más abajo, sí somos conscientes de que esto se tenía que hacer. De una manera u otra estaban mal dadas. Lo que pasa es, bueno, no es lo mismo decir, bueno, me endeudo hasta acá porque hasta acá sé que lo puedo cubrir, sí, y de golpe no tenerlo, viste, es complicado. Pero bueno, todos sabemos que estaban mal dadas, sí, todos. En eso todos coincidimos que estaban muy mal dadas. Bien. En este momento, ¿qué porcentaje de los haberes del mes correspondiente fueron depositados por parte del municipio? Y eso varía, porque, por ejemplo, en el primer depósito que se hizo fue un 22% aproximadamente para todos los empleados. Sí. Después se decidió, con la plata que entró, se decidió depositarles a todos 10.000 pesos. Uh-huh. Entonces, los que serían becas o contratos, para ellos sería un porcentaje más alto de lo que sería para un planta permanente. Claro. Yo calculo que estaremos en un 30, 35%, no sé si 40, de los que seamos de planta, ¿no? Bien, bien, bien. Más o menos promediando, eso sería para los que son, sí, de planta, y quizás más alto el porcentaje para los becarios. Claro, para los becarios estaríamos en un 70% para ellos. Yo creería que en la próxima vez que se deposite ya a ellos tal vez no se les pague y se les pague a los de planta, que es a los que más se les debe, ¿no? Bien, bien, bien. Y bueno, otro tema que surge también de lo que estabas diciendo en torno a las jubilaciones, ayer se aprobó en la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba, lo que se llama comúnmente, o se llamó, la armonización de la caja jubilatoria provincial con la nacional. Esto implica para, esto sería y correría para la gente que se comience a jubilar a partir de ahora, ¿no? E implica un deterioro en el, digamos, poder adquisitivo de las jubilaciones en los empleados que se jubilen por esa caja provincial. ¿Cómo lo ves este tema? Y la verdad que es terrible. Convengamos que uno pasa toda su vida haciendo aportes y nosotros tenemos un descuento en los aportes bastante alto. Sí. Y uno quiere tener la tranquilidad, al momento se jubila, bueno, no va a estar puchereando, ¿no? Diciéndolo de esta manera. La verdad es muy malo, es muy mala la situación para todos. Y ya estábamos como sabiendo de que esto se iba a pasar, ¿no? Sí. Ya nosotros habíamos hablado con nuestros afiliados, se les había explicado. Inclusive el intendente también dijo, más vale que agarren ahora porque se va a poner feo, y bueno, y así fue. Sí, más que nada en este momento que por ahí es muy complejo, es muy complicado para todos, y si encima la noticia es esta, lo que hace es quizás que el panorama futuro se torne más difícil, más sombrío. Sí, es terrible para todos, ¿no? Para ya los jubilados que ya están, los que van a venir ahora, están todos pasándola muy mal con todo esto. Así es. Laura, no sé si querés agregar algo. No, quería, bueno, recalcar un poquito que nuestra función es siempre tratar de estar bien, ¿no? De ver en nuestros afiliados sus necesidades y ser consciente de lo que estamos viviendo. Uno no va al choque, uno no va a las medidas extremas, sí, pasando por sobre todo a la sociedad, ¿no? Porque esto no solo nos afecta a nosotros, sino a la sociedad en sí, que no haya recolección. Yo estoy en la parte de inspectoría y la función de todos creo que es importante. Y que no prestemos el servicio, estamos afectando a toda la comunidad. Le pedimos mil disculpas a los vecinos por todo lo que pasa, pero bueno, también necesitamos llevar a nuestros hogares nuestros salarios, ¿no? Todos tenemos familias atrás y es una cadena. Uno tal vez compra en una despensa y ya le tienen que pedir un fiado y ya ellos tampoco reciben. Entonces es una cadena, es para todos. Eso, pero que nunca dejamos de ser comprensivos, ¿no? Con la situación. Y bueno, por eso nosotros habíamos en primer momento hablado con nuestros afiliados y habíamos decidido trabajar así al 50% de las horas. Porque nos parece importante, ¿no? Porque no somos ajenos a todo lo que se vive y no somos ajenos a la realidad del comerciante y de todos ellos. Pero bueno, tal vez no se pudo lograr llegar a un acuerdo con el otro sindicato, que bueno, al fin y al cabo terminaron firmándolo, ¿no? Después, Sí. no sé cuál era la historia, pero bueno. Pero bueno, finalmente se destraba el conflicto. Entonces, totalmente comprensibles los planteos, Laura, que estás exponiendo. Te queremos agradecer muchísimo por el contacto y te mandamos un gran abrazo. No, por favor, chicos, un beso a ustedes y gracias por estar al tanto de la situación. Al contrario, muchas gracias. Laura González, Chao, chao. delegada gremial de ATE.